Saludar. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Despedirse. Adiós. Hasta ahora. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta el miércoles.